cerquitas. Esa flor es el consuelo de muchos enamorados. Deshojando sus hojitas, ya muchos le han preguntado: ¿me quiere? No, no me quiere, porque estoy ilusionado. La flor margarita, la que se ha...